La Sociedad de Amigos. Viva el general Kim Jong-il. Y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Juche de Benin expresaron en su declaración conjunta su apoyo a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea al expresar que están convencidos de que el pueblo coreano, unido compactamente en torno al máximo dirigente Kim Jong-un, mantendrá firmemente el lineamiento de desarrollo paralelo, eterna bandera de la preservación de la paz, y obtendrá mayor éxito en la construcción de la potencia socialista y la lucha por la reunificación del país.